sol, las nubes lo escondieron y en mi corazón el frío se sintió. Hoy al despertar tu ausencia la noté, y el día ya se acaba y si no estás no sé qué hacer. A veces pienso que te escondes cuando más te necesito. Déjame ver tu rostro en la mañana, es como medicina que a mis huesos da calor. Déjame oír tu dulce voz temprano, palabras que me alientan y me muestran tu amor. No me dejes ni un momento del día, necesito tu calor, tu compañía. Más por ti, sé que mostrarás.